como sufro yo también. No le engañes a ese hombre, déjalo en libertad. Dile toda la verdad, no mientas más. Algún día él sabrá bien lo que piensas tú. Pobre hombre, ¿dónde irá? ¿Qué camino ha de tomar? Si un día te encuentras sola, tú te vas a lamentar. Por maldita y mentirosa sufrirás. Por maldita y mentirosa sufrirás. Tienes que perdonar. Y con cariño del Cholo para todas las malvadas, Reflejo Azul. Tienes que perdonar.